Buenos días, waifucholas y waifucholos. Bienvenidos a Waifus and Riches, el podcast, episodio 11. El único podcast que es retrocompatible con todos los aparatos de audio. Yo soy su anfitrión Natfire y nuevamente les doy las gracias por escucharme. ¿No amaron el lanzamiento de Amazing No. 9? Sobre todo que nos dio lo que esperábamos, ¿no? Esto es igualito al arte conceptual que se dio desde un inicio en la campaña de Kickstarter, o sea, no le puedes pedir nada más. Son hermosos gráficos en 2D que se ven maravillosos en cualquier consola. O sea, ¿qué le piden? Eso es lo que sucede en la realidad en alterna. Porque pues en realidad ustedes ya están muy familiarizados con lo que les dieron a los, pues sí, a los patreons, podría decirse, a los backers, perdón, de este juego, de este asesor espiritual, que pues tuvo muchos problemas de lanzamiento al parecer, que estaba brickeando los Wii U's, que se congelaba medio juego, que, y por supuesto el apartado visual, que estaba medio malito para hacer un juego de 4 millones de dólares. Decir medio malito es quizás ser cortés con un juego y con unas voces americanas que de plano yo las escuché y dije, esto está... No. ¿Para qué querían actuaciones de voz? ¿Para qué fueron esos dólares de actuaciones de voz si tienen unas voces tan feas? Pero siento que aquí la cuestión no fue, pues, un problema de que no hubiera fondos para hacer algo mejor, porque pues sabemos que sí lo hubo. Este hombre pidió en varias ocasiones, pues, dinero para financiar su juego y pues tuvo una buena respuesta, y realmente lo que le da a los fans es una verdadera pata de los huevos, en mi opinión y de lo que he visto. Pero siento que esto se dio debido a que pues lo está prometiendo prácticamente para todas las consolas habidas y por haber, desde el 3DS hasta un PlayStation 4, One, una PC, lo que quiera. Y pues obviamente tener que tomar en cuenta las especificaciones que tiene el modesto 3DS comparado con un PlayStation 4, que obviamente no, al momento de hacer los modelos de los personajes, los fondos y todo, pues no iba a ser lo mismo. Pero así que la bronca es que el juego no, pues aún así se ve muy mal. Tomemos todo como ejemplo otro juego que funcionó con Kickstarter, que se fundó con muchísimo menos presupuesto. Estoy hablando de Shantae Halcyon Hero, que pues acabo de checar, se fundó con 700 mil dólares. Y pues está igualmente programado para absolutamente todas las plataformas, excepto 3DS. Pero pues los que habrán visto el trailer no me dejarán mentir, que pues este juego tiene una, se ve infinitamente mejor de lo que se ve en Mighty No. 9. Porque por supuesto estamos hablando de que Shanta pues siempre ha sido como que un juego con animaciones en 2D. Pues el anterior está, son sprites los personajes, pero pues estos sprites se ven muy bien en todas las consolas. O sea, ves una, por ejemplo, ves una versión, tú juegas tu versión de Shantae, pues como ahora sí que en 3DS, y se ve muy bien, los sprites se ven muy bonitos para el tamaño de la pantalla, el efecto 3D está muy padre. Y pues al momento de que toma la versión de Wii U, pues sí, el momento de que tú tomas la versión de Wii U, estos sprites en alta definición igual se ven muy bien. Cosa que pues claramente falló con Mighty No. 9. Siento que si originalmente pues lo hubieran lanzado como que se hubiera pegado más un arte conceptual, la gente no lo hubiera hecho tanto de a pedo, porque pudieran haberlo hecho fácilmente. O sea, conservar el mismo estilo de arte en todas las consolas, los sprites en 2D, sin necesidad de, pues, ahora sí que sacrificar mucho la resolución, como es el caso de este juego de Shanta, que se ve muy bien en cualquier consola, sobre todo en una portátil pequeña. Esos sprites se ven tan bonitos. Y pues ahora sí que siento que aquí fue una cuestión de, pues sí, de pereza del estudio, porque pues es bien sabido que es mucho más fácil trabajar con modelos en 3D que con sprites. Ahora dirán, pues es una cuestión de presupuesto, pero no, porque Shantae pues lo hizo con muchísimo, lo está haciendo con muchísimo menos presupuesto que Mighty No. 9. Así que yo creo que fue una irresponsabilidad del estudio, que pues dijo, no, solo en 3D es más fácil adaptarle, pues ahí tienen su pinche resultado, que a nadie le gustó el juego y nada. Es por esto que ya lo pienso. Es el tema principal del podcast de esta ocasión. ¿Es necesario tener una máquina superpoderosa para tener un juego visualmente hermoso? Me gusta tomar mucho de ejemplo estos juegos de... ¿qué hace VanillaWare? VanillaWare o algo así. Este estudio famoso por Muramasa, por Dragon's Crown, por Odin's Sphere. Tomemos en cuenta Muramasa. Fue un videojuego de Wii que tenía un arte realmente increíble, la música también, todo, absolutamente todo, pues era bastante bello y tú lo ponías en tu Wii, en una pantalla, ahora sí que es muy pendejo, bueno, no muy pendejo, porque seguramente igual uno que otro de ustedes lo hace, pero pues es medio tonto poner una consola que no es de alta definición en una pinche pantallota, pues obvio se va a ver culero. Pero tú lo ponías como que una pantalla de esas de tubo o algo similar. Y pues el juego se veía muy bonito, los colores muy vivos, todo, absolutamente todo se veía muy bien. Y pues es más que nada por este, pues, esfuerzo. Muchas veces siento que el esfuerzo, pues ahora sí que no está como que muy... no se destaca lo mucho que se hace con especificaciones tan modestas, no siento que a veces no se destaca mucho lo que se hace, lo que hacen los pequeños estudios o grandes estudios en consolas tan modestas como fue pues el Wii en este caso, que tuvieron, pues tenían Muramasa y pues hicieron este juego que se ve visualmente muy bien. Tú lo pones ahorita y pues se ve muy bien. Tú lo vas a jugar dentro de, no sé qué te gusta, 10 años. Y ese arte se va a seguir viendo muy bien. Porque pues aprovecharon ahora sí que al máximo sus limitaciones que tenían. Al estar tan limitados, pues muchas veces saca lo mejor de lo que tienes. Por supuesto tenemos el remaster de PlayStation Vita, que se ve mejor en una pantalla pues pequeña y ya. Pues una pantalla OLED como es la del Vita. Pero así que siento que muchas veces este esfuerzo pues se ve muy opacado, no le toma mucha atención, no sé por qué. No, o sea, siento que pues últimamente a los jugadores les impresiona más lo que se puede hacer con grandes presupuestos, grandes con máquinas así monstruosas en un juego así enorme, que sí, no les resto crédito. Por supuesto, juegos como Uncharted, The Witcher, ese tipo de producciones gigantescas que te dan juegos que se ven muy bien, pues sí, son increíbles. Pero no por eso es necesario que un gran juego necesite tener, pues ahora sí que un presupuesto enorme o tener una máquina que no tenga unas especificaciones monstruosas para poder ser bueno, ser hermoso, para pronto. Otro... y también muchas veces las herramientas que suelen usar los desarrolladores son muy, pues, ahora sí que sencillas para lo que nos terminan dando. Yo recuerdo mucho este, pues, RPG de... bueno, no es un RPG, es como que una visual novel, por así llamarla, para PC, que se llama Tutemun, que les he recomendado hasta el cansancio porque es una experiencia buenísima. Este juego está hecho con una herramienta llamada RPG Maker. No es la versión más reciente con la que está hecha. Bueno, para su tiempo no era la versión más reciente con la que estaba hecha. Sin embargo, el juego tiene una excelente historia y también un excelente soundtrack. Que pues, a pesar de que el juego prácticamente su gameplay es muy básico y prácticamente, pues sí, solamente se está moviendo tu personaje. El motor del juego, lo que le sirvió a este hombre, el desarrollador, fue para contar una historia. Él tenía una muy buena historia y la quiso contar a través de un juego. Y pues lo que hizo es agarrar el RPG Maker para contar esta historia. Porque de hecho el juego no solamente tiene un segmento de batalla, me parece. Y aún así es un segmento que no peleas. Y pues está bastante curioso. Pero siendo que cuando se tiene una idea tan buena, tan brillante como es la historia de todo el mundo, pues es irrelevante las herramientas que tengas. O sea, si tienes un concepto muy bueno, siempre vas a salir adelante. Por eso es lo que yo siento, porque pues este hombre creo que ya me parece, ya también hizo varias secuelas, A Bird's Story, que igual creo que lo hizo con unas herramientas, está muy bueno. Me lo regalaron una persona de Twitter, muchas gracias por cierto. Y pues la compositora que hizo el soundtrack, de hecho trabajó recientemente en el soundtrack del 20 aniversario de Chrono Trigger y Cross. Se metió estuvo trabajando en la música, tanto en vocales como en composición, junto a Yasunori Mitsuda, que hizo el soundtrack. Y digo, pues díganme si no hay talento ahí. O sea, me parece realmente increíble que haya saltado de un juego indie hecho en RPG Maker a componer con una figura así de grande. O sea, a mí me parece increíble. No sé ustedes. Pero pues muchas veces es el esfuerzo que no vemos, que tiramos a todos los indies de feos. Yo a la mayoría los tiro de feos, soy honestos. Pero pues sí, hay buenas excepciones, porque pues hay mucho talento en esta industria como para estarlo menospreciando. O sea, a veces no, como les digo, no reconocemos el esfuerzo de personas que tienen como que están muy limitados y ya de entrada le decimos, nada, está bien culera, mira con qué lo está haciendo, no sé qué, ahí va a salir para Wii U, se va a ver bien culero. Y pues así realmente, por eso a veces es bueno probar una que otra cosa nueva, salirse de su zona de confort, salirte de tus Mario, salirte de tus shooters, salirte un rato de eso para probar cosas nuevas. Pues sí, a veces te sorprende, ¿no?, que puedes encontrar. O sea, entonces, todo lo que deberemos de jugar, pues no es necesario que esté en una máquina impresionante para darnos un buen resultado, como les digo. Otro ejemplo, pues yo soy un, podría decirse, orgulloso poseedor de un Wii U. Ahora que estuve viendo pues Breath of the Wild, Legend of Zelda Breath of the Wild, ya lo mencioné anteriormente en el podcast, se ve muy muy cabrón el juego. Todo lo que hace en una máquina pues tan limitada como es el Wii U, realmente me parece impresionante. Como les digo, yo admiro mucho lo que llegan a hacer las personas pues en una máquina tan limitada, tan modesta como es el Wii U. O sea, me llama más la atención en ese aspecto, porque lo están haciendo en algo así, que estén haciendo un juego tan enorme, tan lleno de vida, pues eso sí que es digno de reconocer. Como les dije antes, es por eso que pues, yo, a mí se me da mucho también lo, pues todo lo retro, lo que hacía antes, que a veces sí menospreciamos mucho lo retro. Decimos, ay, pinche juego sobrevalorado, ya no está tan bueno para su época. Y sí, muchos tienen mecánicas que envejecen. O sea, a mí ya no me, realmente ya no me parece ver como que 30 segundos de animación de invocación en un Final Fantasy 7, 8, me estresa muchísimo. Pero pues ahora sí que las mecánicas que tiene la materia de, en el caso de 6, esto de los espers, pues estos sistemas están muy padres. Pero hay cosas que le podría recortar ya a muchos de estos clásicos, que a pesar de que no le quitas el mérito de que fueron grandes en su tiempo, pues ya envejecieron, ya hay mecánicas mejores, ya hay cosas que funcionan mejor. Y pues decir que muchas veces, como ya tenemos esta tecnología ya tan avanzada, ya que se puede hacer prácticamente cualquier cosa, pues olvidamos lo que nos impresionaba antes. Dije, puta madre, cuando vi las animaciones de Final Fantasy VIII, precisamente. Dije, no manches, se ven bien realistas los personajes en las cutscenes. Y pues, así que, ya, pues hay juegos que te mantienen, obviamente, esta calidad en el diseño de personajes, pues ya es superior. Y si el otro juego se ve así o mejor. Y pues ahora sí que ya avanza tanto la tecnología que muchas veces menospreciamos mucho ese trabajo que pues era mucho más difícil hacer antes. Tenían máquinas más lentas, era, pues el desarrollo era mucho más, estaba más limitado. Ahora sí que es un poco lamentable lo mucho que llegamos a menospreciar los clásicos, porque pues ya hay grandes juegos clásicos que mucha gente no retoma porque las gráficas están feitas, porque se ve mejor el remaster, se ve mejor el rehecho, hay juegos mejores, como que no. A mí no me parece, de verdad. Yo prefiero muchas veces un clásico que jugar algo nuevo. Sí, son buenos. Hay cosas buenas en los clásicos todavía. O sea, yo digo que pues, que hubieran hecho muchas veces los desarrolladores y tuvieran las, así que las máquinas de hoy, que hubieras, si te hubieras tenido al equipo que hizo Chrono Trigger, que hubieran hecho en estos tiempos con la tecnología de hoy. O sea, tener ese staff tan impresionante que tuvo este Chrono Trigger, lo que haría en estos momentos, pues sería algo increíble. Asumiendo que lo volvieran a reunir. Bueno, más bien si fueran igual de creativos que antes, porque muchos como que ya, pues ya no hacen cosas tan buenas. Dicen que todos los diseños de Toriyama ya son iguales, güey. Goku negro. Pero pues, a mí sí me gustaría mucho ver como que hubieran hecho esos desarrolladores de antes, que ya muchos fueron a la quiebra. Pues esta gente de Atari que tenía ideas muy locas. Todos estos, si pudieran trabajar con la tecnología actual, si se hubieran mantenido así como que, pues sí, como se ha mantenido Miyamoto, que a lo mejor ya tiene unas ideas medio, pues sí, retrógradas, como dicen algunos, que a veces retrocede un poco el desarrollo de los juegos, que les impone mucho su visión, como fue con el control de movimiento de Star Fox Zero, que Breath of the Wild según no dejaron que lo tocara. Y sí, recordemos que Miyamoto fue un gran desarrollador, pues hizo cosas excelentes antes, güey. Ahora sí que a veces estas ideas antiguas son peligrosas, pues es lo que lamentablemente mantiene a Nintendo muchas veces tan aferrado al pasado, igual que sus fans. No me vayan a comentar, yo también soy fan. Pero sí, como que abajo lo viejo, pero arriba lo nuevo, pero sí. Olvidar de dónde vienen, sin menospreciar estos clásicos que hacían mucho con tan pocas especificaciones, porque pues tú te divertiste horas con un juego tan modesto, tan feito, dirán algunos, como se ve ahora Mario 64, como se ve ahora Crash Bandicoot. Pero pues era lo que tenías, y en esos tiempos pues era lo más, era lo mejor que te podía presentar la compañía, dado la tecnología que había en ese entonces y dado pues las limitaciones que tenía. Que pues al parecer cada vez se va rompiendo más estas limitaciones y permiten que el trabajo creativo sea cada vez más cerca de lo que quiere hacer un desarrollador, y eso es excelente. Cada vez tenemos cosas más complejas, más impresionantes, más hermosas, como les digo, pero nunca hay que menospreciar lo que se hace con presupuestos pequeños, con desarrolladores que van iniciando, excepto cuando lo hacen mal, como les dije antes. Y pues, ahora sí que hay que apoyar un poquito estos pequeños proyectos que tiene la gente a veces, porque si no nos vamos a estancar con los mismos géneros para siempre. Y pues ya que todo se vuelve como que shooter, como que ya no está chido, ¿no? Así que le chance a lo nuevo, ya lo pequeño. Vamos a empezar con la ya habitual sección de saludos. con Lolo, que le debo su rola que me pidió de los indios de no sé qué, lo siento Lolo, se me pasó. Pero le manda saludos a la comunidad twittera de Mitomo, que les dedica la canción de un indio quiere llorar. Eso está medio diabólico, pero pues ahí está Lolo cumplido. Les debo la rola y búsquenla en YouTube, bueno, ahorita la ratita de hecho. Galleta ya gusta, le manda saludos a su crush, que ya se aplica el chavo, me imagino. ¿Le gustan los RPGs? ¿Crush misterioso? ¿Te conviene? Armando Huevo. Bueno, también le... Lolo, en el podcast de Para los Saludos de esta semana, le manda un saludo a Don Huevo, alias el Armando 91290498, y a todos sus fans. Igualmente, Armando Don Huevo le manda un saludo a Mateo, que él es un craquito. Espero que tu familia esté bien, Lolo, por cierto. El Aarón pidió Decisive Battle de Final Fantasy VI, ahí se la puse. Muchas gracias por escucharnos, Aarón. Y pues, eso sería todo. No sé si les comenté que Waves on Rage al podcast va a tener nuevamente un torneo de Smash en noviembre. Ahí por si se quieren inscribir. Pues todavía no voy a abrir las inscripciones, obviamente. Yo creo que hasta octubre, pero pues avisados están para que lo vayan practicando. Ahí si quieren ir checando lo que fueron las rondas anteriores, para que se den una idea de cómo tienen que ir practicando, porque si estuvieron muy locas, pues ahí está el blog de Medium. Y pues esto sería todo. Yo, Atafael, me despido de ustedes. Hasta la próxima. Me está...